Solo cantando es que vivo yo, brindándoles alegría de noche y día con mi canción. Recorriendo el mundo entero, aventurero es mi corazón. Yo soy como el marinero, solo navego con mi ilusión. Voy donde me lleve el viento y en cada puerto tengo un amor. Soy un caballero andante, sigo adelante con mi misión. Así somos los cantantes, somos galantes por afición. Yo no conozco enemigos y a mis amigos doy la razón. Soy ciudadano del mundo y es muy profundo mi corazón. Ya me voy, pronto regreso, les dejo un verso y una canción. También eso. Soy un cantante y mi voz vibrante, yo vengo a darte en esta tonada. Y a cambio de eso no pido nada, quizá un beso o una mirada. Si con mi canto doy alegría, sigo cantando mi melodía. Aquí les dejo mi fantasía, quizá otro día yo volveré. Caballero andante, sigo adelante con mi misión. Así somos los cantantes, somos galantes por afición. Yo no conozco enemigos y a mis amigos doy la razón. Soy ciudadano del mundo y es muy profundo mi corazón. Ya me voy, pronto regreso, les dejo un verso y una canción. Cantante y mi voz vibrante, yo vengo a darte en esta tonada. Y a cambio de esto no pido nada, quizás un beso o una mirada. Si con mi canto doy alegría, sigo cantando mi melodía. Aquí les dejo mi fantasía, quizás otro día yo volveré.